todo acabado. Muchas son las cosas que rondan por mi memoria, y tristes los oídos de un recuerdo torturado. Vi cientos de lágrimas que mi almohada han recorrido. 24 son las horas que quiero pasar contigo. Demasiados son los besos que me supieron la gloria, y las caricias no ayudaron, no, a asumir yo mi derrota. Vive triste, contenta, y ya no sé cómo sentirme. Tu imagen, tus recuerdos se empeñan en perseguirme y se escapan de mis manos. Sujetaba firme las riendas de mi vida, ya no quiere ni seguirme. Y es que tenerte tan cerca y no poder besar tus labios es un suicidio constante que mis sueños ha robado. Es el llanto permanente de un corazón maltratado por los caprichos de alguien que lo tenía enamorado. Sueños hechos trizas entre tu boca y tus manos, ilusiones destrozadas que el tiempo ha borrado, susurros que se pierden en los días que han pasado, y voces que me gritan aunque esté todo callado. Y me triste, contenta, y ya no sé cómo sentirme. Tu imagen, tus recuerdos se empeñan en perseguirme y se escapan de mis manos. Lo que sujetaba firme las riendas de mi vida ya no quiere ni seguirme. Sus sentimientos que nunca te había contado. Es difícil comprender.